Fast in the back, parchando y rascando la macoña. Acto es en el más hardcore, como cuadro de Goya, que sin cabezas los deja. Como así, que los de Goya y que joya los despeja. Paraíso de cotollas, o mejor dicho, toyacos, dándose las de narcos. Narcóticos, únicos, icónicos de este relato. Porque hoy por hoy, por el estrago, yo me destaco. Y soy como la piraña en la de te evitando el taco. And turn it up, easy come, easy go. It's the motherfucker, we've been going to the front door, nigga. Estilo poco fino y Lucas de A2. Mi vecino de mezquinos felinos encadenados. Maldito como si Sísifo cargo una piedra en zanjos. Y estanco en estanco, queo cojo y manco. Escuchando un tango, canto lujurioso. Y sobre un beat amargo, en las bocas de escozo. El rap me ama, ey. Y el becao es mi groupie. Mis palabras se apartan de tramar con cualquier pupi. Enfaqueo corny shit, perro, quien se para el brinco. En medio de este tropel me matarán como Abraham Lincoln. Y finjo que nada me interesa. Sin llegar a 25 ya asesiné mi pureza y la reemplace con destreza. Bomba pasaroso y sin pizca de limpieza. Una cara de odioso y mil kilos de maleza. Me siento a conversar con mi raye de medianoche. Mientras a Jax me recuerda que esta noche no hay reproche. Con el bumbo apago un coche. Con rimas hago un cinturón que nunca se desabroche. Y voy piloteando el trasnoche de Rossi a través de la aquelarre. Reposo en el trance y ojo donde me agarre. Que ya nada me azare, son cuestiones del azar. Las brujas me hacen amarres pa' no dejarme rapear. Y al hablar cuídese, que no se muerda la lengua. Dientes envenenados por comerse a las culebras. Sobre un biquiebra piernas surge pa' andar en muletas. Movidas por afanes de que les pelen las tags. Los dos ojos al rojo vivo. Estoy puesto pa' rap, me hago matar por lo que escribo. Me devuelvo pa' la rancha, estoy poco receptivo. Solo un poco reseteado, el tiempo ni lo percibo. El cheque ni lo persigo, no le demuestro afecto. Siempre lo dejo en vista pa' que se me acerque lento. En disquera no me siento alimento su descontento. No le doy gusto al tirano de los años 1600. La vuelta no me la invento pa' robarme a sus paisanas. No se rezan padre nuestros pa' las malicias gitanas. Sin los magos ni las hoces se forman fiestas paganas. Solo es necesario organic, parli, trazos y los panas. Motherfucker, ey. Ey, parli, trazos y los panas. Sin los magos ni las hoces se forman fiestas paganas. Solo es requerido organic, parli, trazos y los panas. Motherfucker, ey. Todo lo hago por los panas. Sin los magos ni las hoces se forman fiestas paganas. Solo es requerido organic, parli, trazos y los panas. Esto es mi vida, este parchecito aquí donde solo ve. No falta la noche que nos...